Entramos en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também quen, quen, quen. Olhou pro cisne e disse assim: vem, vem, que o quarteto ficará bom, muito bom, muito bem. Para na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo um desacato. Jogo de cena com o ganso era mato. Mas eu gostei do final, quando caíram na água e ensaiando o vocal. Quim, quim, quim, quim. Parará, quim, quim, quim, quim. Papá, quim, quim, quim, quim. Parará, quim, que tuim, dum, quim, quim. Parará, quim, que tuim, dum, quim, quim. Papá, quim, que tuim, dum, quim, quim. O pato, que tuim, dum, vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também quen, quen. Olhou pro cisne e disse assim: vem, vem, que o quarteto ficará bom, muito bem. Para na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo desacato. Jogo de cena com o ganso era mato. Mas eu gostei do final, quando caíram na água e ensaiando o vocal. Quim, quim, quim, quim. Parará, quim, quim, quim, quim. Papá, quim, quim, quim, quim. Parará, quim, que quim, do quim, quim. Parará, quim, que quim, do quim, quim. Papá, quim, que quim, do quim, quim. Para na beira da foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo desacato. Jogo de cena com o ganso era mato. Mas eu gostei do final, quando caíram na água e ensaiando o vocal. Quim, quim, quim, quim. Parará, quim, quim, quim, quim. Papá, quim, quim, quim, quim. Parará, quim, que quim, do quim, quim. Parará, quim, que quim. Hola amigos, a partir de este momento entramos en contacto con Brasil a través de la KWMR Point Reyes Station. Comenzamos el programa de hoy con un tema muy conocido del repertorio de la música popular brasileña, el divertido O Pato. Así se titula este tema, que pertenece a Jaime Silva y Neusa Teixeira, y lo interpreta un trío de voces femeninas llamado el Trío Esperanza. Hoy, el programa de hoy, vamos a dedicarlo a las agrupaciones vocales en Brasil, algunas que son ya forman parte de la historia de la música popular brasileña y otras formaciones vocales que han surgido en los últimos años en Brasil y que están teniendo mucho éxito. Y comenzamos hoy con el Trío Esperanza, este trío que está integrado por las hermanas Eva, Regina y Marisa surgieron al inicio de los años 60. Siendo muy jóvenes, alcanzaron el éxito desde esa década en adelante y grabaron varios discos. Después fueron a Europa, donde residen actualmente, y continuaron activamente en presentaciones en vivo y grabando discos como este lanzado en Francia en 1992, titulado A Capella do Brasil, de donde oímos el tema con el que abrimos el programa de hoy y el que oiremos a continuación, titulado Upa Neguinho. Upa neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Fiz que coisa mais linda, upa neguinho começando a andar. Upa neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Fiz que coisa mais linda, upa neguinho começando a andar. Começando a andar, começando a andar. E já começa a apanhar. Cresce neguinho e me abraça, cresce e me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça, mas muito te posso ensinar. Muito te posso ensinar. Capoeira posso ensinar. Ziquezira posso tirar. Valentia posso emprestar. Mas liberdade só posso esperar. Upa neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Fiz que coisa mais linda, upa neguinho começando a andar. Upa neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Fiz que coisa mais linda, upa neguinho começando a andar. Começando a andar, começando a andar. E já começa a apanhar. Neguinho e me abraça, cresce e me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça, mas muito te posso ensinar. Muito te posso ensinar. Capoeira posso ensinar. Ziquezira posso tirar. Valentia posso emprestar. Mas liberdade só posso esperar. Oímos al trío Esperanza en esta bellísima versión de Upa Neguinho. El trío Esperanza, que está integrado por las hermanas Eva, Regina y Marisa. Y seguimos en Contacto Brasil ahora con Cuarteto en Si, este grupo vocal brasileño formado en 1964 por las hermanas Cibele, Silene, Sinara y Siva. De ahí el nombre de Cuarteto en Si. Es considerado el mayor cuarteto vocal femenino de Brasil, además de ser el más antiguo. Nacidas en Ibiritaya, en Bahía, ellas se mudaron para la capital carioca, Río de Janeiro, para trabajar con música, contando con el apoyo del poeta y compositor Vinícius de Moraes, que las llamaba cariñosamente Baia Niñas. Vamos a escuchar dos conocidas composiciones interpretadas por este cuarteto, la primera titulada Canto de Osanha, de Vinícius de Moraes y Baden Powell, quien participa en esta grabación cantando y tocando la guitarra. Y la segunda se titula Arrastão, pertenece a Edu Lobo. Esta versión que oiremos está en el histórico registro del encuentro musical del cuarteto en sí con el muy singular Tamba Trío. Escuchemos. Thank you. Amor que passou. madrugada no mar. Hoje tem arrastão. Nunca jamais se viu tanto peixe assim. Escuchamos al cuarteto en sí interpretando dos canciones, dos composiciones. La primera de Baden Powell y Vinicius de Moraes, que se titula Canto de Ozania. Y enseguida oímos al cuarteto en sí junto al tamba trío y el tema se llama Arrastão, pertenece a Edu Lobo. Estamos en contacto Brasil a través de la KWMR Point Reyes Station. Y estamos hoy abordando el repertorio de la música vocal en Brasil. Otra formación vocal que ya es parte de la historia de la música brasileña es el MPB4, un cuarteto integrado originalmente por Miltinho, Magro, Aquiles y Rui Faria. En este caso no son hermanos como las integrantes de las dos formaciones anteriores. La peculiaridad es que además de cantar, son excelentes músicos. Ellos mismos se acompañan en grabaciones y en shows en vivo. Sus principales géneros musicales son el samba y la música popular brasileña. Vamos a escuchar dos temas interpretados por el cuarteto MPB4. El primero se titula Última Forma, pertenece a Paulo César Pinheiro y enseguida San Vicente de Milton Nascimento. Este es el MPB4. Sabendo com quem eu lidei, não vou me prejudicar, nem sofrer, nem chorar, nem vou voltar atrás. Estou no meu lugar, não há razão pra se ter paz com quem só quis rasgar o meu cartaz. Agora pra mim você não é nada mais. E qualquer um pode se enganar. Você foi comum, pois é, você foi vulgar.

Estamos de regreso en Contacto Brasil a través de la KWMR Point Reyes Station. Seguimos hoy con el programa dedicado especialmente a las agrupaciones vocales en Brasil. El tema que acabamos de oír está interpretado por esta formación vocal llamada Equale. El tema pertenece a Fernando Brandt y a Milton Nascimento y se titula Raza. Esta formación vocal, podríamos decir multitudinaria, está integrada por 19 personas entre voces y músicos, y ya son bastante conocidos en Brasil a través del repertorio que los caracteriza, después de haber lanzado álbumes dedicados al cancionero de Gilberto Gil, Milton Nascimento, y recientemente del baiano Dorival Caymmi. Oímos una canción más interpretada por el Equale, se llama Toda Menina Baiana, pertenece a Gilberto Gil, y después seguimos con Garganta Profunda. Toda menina baiana,

Hemos escuchado dos canciones. La primera se llama Bache Macumba. Es compuesta por Gilberto Gil y lo interpretó Garganta Profunda. Y enseguida oímos a Ordinarios con el tema Santa Morena, compuesto por Jacob du Bandolín. El sexteto vocal Ordinarios ofrece un variado repertorio con la voz como instrumento principal. El repertorio incluye piezas a capela y canciones con guitarra, ukelele y acompañamiento instrumental de percusión. Han realizado giras por Brasil y Europa. Los clips musicales del grupo tienen más de 300.000 visualizaciones en el YouTube y están atrayendo a fanáticos de todo el mundo. Los arreglos originales y exclusivos del grupo son obra de Augusto Ordín, director musical y fundador, con quien tuvimos la oportunidad de conversar y nos contó lo siguiente. Bueno, y que me perdonen el portuñol. Y para la selección de repertorio que nosotros hacemos, normalmente trabajamos por proyectos. Entonces tuvimos el primer proyecto, fue dedicado a la música popular en general, música de varias épocas, compositores y estilos diferentes. Para el segundo proyecto, el segundo CD, nosotros hicimos la música que nosotros denominamos choro, que es una música instrumental que tiene mucho virtuosismo, y hicimos con las voces. A veces temas que no son originalmente cantados, que no tienen letra. Entonces hicimos algo como hace Swingle Singers en el inicio con Padabada. El tercer proyecto fue dedicado al repertorio de una importante artista portuguesa que hizo mucho suceso como brasileña en el exterior, que es Carmen Miranda, originalmente portuguesa, pero creada en Brasil y que hizo los films, las películas de Hollywood. Para cuarto proyecto tuvimos un proyecto dedicado a las compositoras mujeres de música brasileña para dar visibilidad a las compositoras mujeres. Y el quinto proyecto fue el año pasado enteramente grabado de modo virtual, grabado cada uno grabando en su casa, en su posibilidad de grabación. Hicimos el proyecto Bossa 20. Este fue dedicado a clásicos de Bossa Nova de Brasil. Entonces, bueno, es eso. Espero que disfruten. Thank you. Baila Conmigo pertenece a Rita Lee y Roberto Di Carvalho, interpretado por esta agrupación llamada Ordinarius. Y nos despedimos por el día de hoy en Contacto Brasil a través de la KWMR Point Reyes Station. Hoy el programa fue dedicado a las formaciones, a las agrupaciones vocales. Así que nos encontramos el próximo martes aquí en Contacto Brasil. Que sean felices. Oh.